acá en el sexto bloque de la Red Nacional de Medios Alternativos. La Nati se acaba de poner un auricular arriba de otro auricular. Ya, este es, momento es intenso. El queme. Los últimos 15 sí, minutos del enredando la mañana. Y en este bloque, ¿qué tenemos para este bloque, Nati? ¿Qué tenemos? Tenemos a María Elena Alen, ella es integrante de la red de socorristas en Paraná, porque en los últimos días dieron a conocer nuevas amenazas, no es nuevo, en realidad la actividad que vienen desplegando las socorristas a lo largo y ancho del país y también del continente, hay que decirlo, despierta muchas reacciones en los sectores más conservadores y fundamentalistas, que bueno, cada tanto se despachan con alguna amenaza telefónica o de algún otro tipo. Así que para denunciar esto, para conocer cuál es la posición y la denuncia que hacen las compañeras socorristas, estamos justamente en comunicación con María Elena. ¿Nos escuchás, María Elena? Buen día. Sí, buenos días a toda la audiencia. A veces es necesario los auriculares dobles, así que por ahí. Nada, les quería contar de que una de nuestras compañeras, digamos, de Socorrista de los Lagos, que es una localidad del departamento de la provincia de Neuquén, recibieron amenazas en las líneas. Las líneas nuestras son líneas gratuitas, son líneas libres, digamos que nosotros estamos recepcionando las inquietudes de las mujeres, después nos juntamos con ellas, las informamos, digamos, acerca de los métodos para abortar de manera segura, que es con medicamento, y las acompañamos telefónicamente. O sea que la línea telefónica para nosotros es un elemento importante para nuestra práctica y nuestro quehacer. Y bueno, siempre estamos recibiendo, digamos, como llamados intimidatorios, pero bueno, esta es un llamado bastante importante en términos de intimidación. Lo que nosotros decimos es que en este caso lo que nosotros hacemos no es ningún delito, sí los llamados de este tipo, obviamente. Así que bueno, estamos informando, digamos, básicamente eso, estamos visibilizando la situación. No es nuevo, digamos, esto viene también aparejado de lo que salió hace por lo menos 2 meses, que vienen con la campaña del bebito, liderada, digamos, la persona que por ahí es visible, digamos, de esta situación es Mariana Rodríguez Varela, pero nosotros entendemos de que hay mucho dinero, digamos, puesto en esa campaña, y bueno, han surgido este tipo de intimidaciones que también han sufrido en su momento las compañeras de Tucumán. Nosotras en una actividad acá en Entre Ríos también hemos recibido, digamos, nuestros eventos, tirada de papeles, intimidatorios, digamos, que son sectores que no se bancan que nosotros estemos organizadas asegurando un derecho que tenemos todas las mujeres. Así es, un derecho que está, como dicen en su comunicado, contemplado por el artículo 86 del Código Penal desde el año 1921, la implementación efectiva del protocolo de atención integral para interrupción legal del embarazo, que tampoco se aplica de manera cabal en todo el país. Y bueno, sí, como decías, esto despierta muchas reacciones, pero además porque el trabajo que viene ya teniendo sus años y que ustedes han sistematizado año a año, va en aumento y refleja la absoluta necesidad y la urgencia de que se garantice este derecho. ¿Querés contarnos un poquito brevemente cómo vino la sistematización de lo trabajado durante el 2016? Y en el 2016, bueno, todos los años, digamos, nosotras después que acompañamos a las mujeres vamos llenando una protocola que tiene 3 momentos. Esa protocola es básicamente datos, porque a nosotros nos interesa saber qué perfil, digamos, socioeconómico son las mujeres que estamos acompañando en los procesos de aborto, algunas particularidades que tienen que ver con el uso del medicamento y después los controles post-aborto, porque estamos articulando con la red de profesionales por el derecho a decidir. Así que básicamente tenemos esos registros. A nosotros nos parece importantísimo poder darle una lectura, digamos, ponerlos a disposición de todas las personas que se sientan interesadas, y aparte porque tienen que ver con el impacto que nosotros vamos trazando, ¿no? Digamos, por ejemplo, vamos monitoreando el ante año pasado, por ejemplo, acompañamos a 1.116 mujeres, en el 2015 2.894 y ahora 3.799 en el 2016. O sea, son año cumplido, ¿no? Ah, pero sí. También nos indica por las estrategias que nosotras tenemos, por ejemplo, en el año 2014, nos planteamos llegar a las chicas jóvenes y adolescentes porque entendíamos, digamos, que merecía tener un esfuerzo, digamos, de nuestro accionar, y ahora en el 2016 vemos que el 58%, digamos, de los acompañamientos que hemos hecho está en la ronda, digamos, de los 25 años de promedio de edad. Así que nosotros estamos interesados, digamos, en construir esos saberes, esos conocimientos también, porque estamos aprendiendo junto con las mujeres distintas, digamos, instancias de cómo se van resolviendo los abortos, si bien es un medicamento que es sumamente fácil, digamos, el uso, y no tiene mayores complejidades, pero nosotros también vamos entendiendo estas cuestiones, digamos, de los abortos situados, por ejemplo, también desandando, deconstruyendo lo que es nuestro discurso, porque, por ejemplo, antes teníamos como la certeza de que los abortos eran embarazos no buscados, embarazos no deseados, y con el trayecto, digamos, de nuestra práctica pudimos entender que no hay nada definido en las cuestiones de aborto y que a veces son embarazos, digamos, totalmente planificados, embarazos queridos, digamos, que han sido producto de técnicas de inseminación artificial. Y sin embargo, bueno, han terminado en un aborto por problemas, digamos, patológicos o porque la cantidad de sacos gestacionales no eran, digamos, no tenían que ver con un proyecto de vida. Entonces, nosotras también nos encontramos desandando esas cuestiones, desandando las cuestiones que tienen que ver con la conformación, digamos, simbólica o subjetiva que tiene alrededor de los fetos o de los sacos gestacionales, digamos, alrededor de lo que es la religiosidad de las mujeres, porque el 68%, por ejemplo, de las mujeres que hemos acompañado son católicas o son religiosas, pero la mayoría no es practicante. Sin embargo, ¿cómo pesa, digamos, la religiosidad? Porque a la hora de practicar, digamos, el aborto, se encuentran solas estas mujeres. Así es, María Elena, y cada decisión, y cada mujer, y cada historia, un mundo, ¿no? Cada historia, un mundo. Te agradecemos muchísimo el contacto. Lamentamos, la verdad que habría mucho para seguir hablando y buscaremos una otra oportunidad para hacerlo. Igualmente les quería invitar en Córdoba, las compañeras, busquen en Socorro Rosa Córdoba, están haciendo una presentación el 16 de la sistematización de lo que han sido los acompañamientos de Córdoba. Me parece interesante por ahí porque tiene que ver con un desarrollo local. En Córdoba, por ejemplo, 606 acompañamientos se hicieron el año pasado, y no es poca cosa, por ahí a nivel nacional es muy poco, pero sí la riqueza, digamos, de lo que van dejando estos acompañamientos. Así es. Te agradecemos muchísimo, María Elena, y estaremos ahí en contacto con las amigas y compañeras del Socorro. Un abrazo. Adiós. Era María Elena, compañera de las socorristas en Red de Paraná, comentando estas reacciones. Vamos rápidamente a un spot porque tenemos todavía una nota más para compartir que nos traslada mucho más al norte, allá a Colombia, donde se desarrolla desde hace bastantes días un conflicto de los trabajadores y trabajadoras docentes. Vamos rapidito a un spot y volvemos al aire. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.